Bienvenidos a Tiro de Gracia, un podcast con reflexiones, opiniones, debates y un parloteo cósmico que nadie llega a comprender. Ponemos un tema sobre la mesa para explotarlo y tratar de llegar a una conclusión o dejar el camino abierto para que ustedes lleguen a la suya. Conducción y producción, Judy Torres. Tiro de Gracia, un programa que nada sabe de victorias porque solo se limita a conocer la derrota. Este programa no se hace responsable de las ocurrencias y estupideces que puedan herir su sensibilidad. En el programa de hoy, la democracia. Como todos sabemos, la democracia nació en la antigua Grecia, allá por los albores del siglo V a.C. Obviamente pasó mucho tiempo y mucha agua por abajo del puente, y la democracia ateniense no es la misma a la de nuestros días. Tal vez una de las diferencias más notables es que todos los atenienses, no todos, dado que los esclavos no tenían ni derecho ni voto y las mujeres solamente representaban un útero, pero bueno, digamos que ese grupo selecto de hombres que tenían el poder del voto, decidían todo lo relacionado a las cuestiones del Estado, economía, política, justicia, impuestos, el emprendimiento en una guerra, en fin, todo era establecido mediante un convenio previo. En cambio, en la democracia de hoy, lo que hacemos es delegar responsabilidad a un grupo de ñatos, en este caso los políticos, para que tomen las decisiones por nosotros. Cuando un partido llega al poder, ya no consulta a la gente por cómo debe actuar o cómo debe llevar adelante su gestión, sino que ese partido impone sus ideas y no siempre son las que prometieron en la campaña electoral. Haga memoria. Nosotros, al delegar, estamos entregando el poder y nuestra voluntad. Por eso, es mejor pensar bien en quién estamos depositando esa facultad cuando entramos al cuarto oscuro. La democracia ateniense es un tipo de democracia muy diferente a la nuestra. Uno tiene la sensación, como ciudadano ateniense, de que no es diferente. No hay nosotros y ellos. No hay un gobierno separado del ciudadano ateniense corriente. Ellos son el gobierno. La democracia representaba un gran salto. Una cultura originalmente elitista y heroica ahora había cambiado, y la idea era que incluso los griegos normales, que no eran aristócratas ni ricos, pudieran ser héroes en la política. La posibilidad de que la gente común de Atenas pudiera ser influyente estaba muy lejos del pensamiento de las élites tradicionales griegas. Para el escritor griego Aristóteles, se trataba de un mundo marcado por la injusticia. Todo el país estaba en manos de unos cuantos. Lo más duro y amargo para las masas era su estado de servidumbre. No es que estuvieran descontentos por una cosa concreta, ya que no participaban en nada. Atenas, en cierto sentido, se volvió en su propia contra. Tenía esa parte de la población, a la aristocracia, gozando de todo el poder a costa del resto de la población ciudadana. Dominada por los aristócratas, a quienes solo les interesaba conservar su propio poder, Atenas apenas parecía un estado a punto de construir un gran imperio. Pero la sociedad griega estaba cambiando. El impulso heroico que tuvo Cleístenes ya no estaba reservado para la élite. Ahora estaba calando en cada nivel de la sociedad griega. Lo que pasa es que los griegos no se conformaron con el complejo de Edipo y el complejo de Electra. Siguieron adelante, inventaron formas de gobierno que todavía hoy no rigen. Ellos primero se manejaban o se gobernaban con la aristocracia, que era el gobierno de unos pocos. Después la plutocracia, que era el gobierno del perro Pluto, no sé qué cara fuera. Y después, una tarde, que estaban ahí al pedo, en el Foo, en el Partenón, no tenían un carajo que hacer, gente muy ociosa, siempre fueron, alguno dijo, y la aristocracia ahora se pasó, con la plutocracia, ¿dónde vamos a parar? ¿Por qué no inventamos una nueva? Y uno dijo, democracia, y cagamos. Cagamos porque es el día de hoy que todavía la gente no sabe qué quiere decir eso. Atenas se estremecía por un extraordinario evento. Al igual que sus míticos héroes, la gente corriente de Atenas ahora tenía su destino en sus propias manos. Se rebelaron. Era el año 508 a.C. Este sería el primer paso de Atenas hacia el imperio y la gloria. Por primera vez en la historia escrita, el pueblo había reducido a sus gobernantes y conseguido el poder para sí mismo. La democracia es como la saliva, ¿viste? Todo el mundo la tiene en la boca, pero nadie sabe para qué sirve ni de dónde viene. Claro, lo que pasa es que si vamos al significado etimológico de la palabra, parecería como que demos quiere decir pueblo y cracia gobierno. Por lo tanto, quiere decir gobierno del pueblo, pero duerman tranquilos. El pueblo no gobernó en la puta vida, en ninguna época, en ninguna civilización. Siempre eligieron representantes que en el 80% de los casos terminaron por cagarlo. Además, el demos griego, el pueblo, era muy selecto, porque no cualquiera podía ser pueblo en Grecia. No. Usted uno se imagina las asambleas con el pueblo reunido en la plaza tratando la ley y de pronto un croto levantaba la mano y decía, no me opongo, la puta que... No. Nada de eso. Para ser considerado pueblo en Grecia tenías que reunir muchos requisitos. A saber, no tenías que ser ni esclavo, ni artesano, ni plebeyo. Las mujeres no tenían voz ni voto, los chicos no contaban, y entonces ¿quién quedaba? 10 viejos oretes que manejaban los hilos igual que ahora. Aquí, a la sombra de la Acrópolis, los ciudadanos de Atenas ahora se podían reunir para discutir el futuro de su estado. Y en el lugar donde una vez el gobierno se había decidido mediante la fuerza de una espada o por el golpe de una afilada lanza, Cleístenes instituyó el voto simple. Una piedrecita blanca para el sí, una piedrecita negra para el no. Y con esta idea sencilla y elegante, Cleístenes instituyó la ley del pueblo. Un sistema de gobierno que ahora conocemos como democracia. La gran asamblea ateniense se reuniría cada 9 días para votar temas referentes a toda la administración del Estado. Desde el incremento de los impuestos a la construcción de las carreteras. Desde el precio de los higos hasta la declaración de una guerra. Y hoy en día hay tantas democracias como países, porque si vamos a ver, es bastante relativa. El bastión de la democracia occidental, ¿cuál es? Estados Unidos y Norteamérica. Pero si te pones a pensar en la historia reciente de los Estados Unidos y Norteamérica, odiaban a los negros, no lo dejaban subir a los mismos colectivos. Hace 20 años de todo eso, muy democrático no eran. Lo que hicieron en Vietnam, la política exterior de Estados Unidos y Norteamérica, un carajo. Los soviéticos también dicen que son democráticos. Reuniones de repúblicas democráticas soviéticas tienen las pelotas. Mirá lo que hicieron en Checoslovaquia, lo que hicieron en Hungría, lo que hicieron en Polonia, lo que hicieron en Afganistán, la política interior y exterior, la que no está de acuerdo le lava el cerebro, lo cagan a patada, mirá qué democracia. Y sin embargo los dos dicen que son democráticos. O uno de los dos miente, o mienten los dos, o la democracia es una forma más de gobierno que cada gobierno la usa y la manipula de acuerdo a su conveniencia. Una forma democrática y sencilla sería elegir el presidente por medio de un sorteo como si fuera la lotería. Agarrar una gran bola y llenarla con 20 millones de bolillas y cada una es un habitante. Y el día elegido, en lugar de elecciones, sorteo. La primera bolilla que cae, el premio mayor del gordo, la presidencia. La segunda bolilla que cae, la vicepresidencia. Después viene la bolilla ministro, bolilla senadores, bolilla diputados, bolilla concejales, bolilla embajador, bolilla intendente, bolilla jefe de policía, bolilla, qué sé yo, director de cultura, y se van llenando todos los cargos hasta que termina. Cuando se termina, las bolillas que quedan dentro del bolillero simbolizan al pueblo que tiene que laburar y embromar, ¿no es cierto? ¿Qué opina usted de la democracia? Lo que dije en el prólogo de mi último libro es un abuso de la estadística, nada más. ¿No cree usted en la democracia? No, pero posiblemente, al decir eso hablo como argentino, no creo en la posibilidad de una democracia argentina, pero posiblemente en otros países puede haber una democracia, y la hay desde luego, en muchos, pero es que en esos países ya no importa que sea democracia o que sea otra cosa. ¿Cuál sería entonces una solución, ya que usted está refiriéndose a los problemas políticos de su país? Yo no tengo ninguna solución, yo no soy un político. Pero por el momento me parece que como observador, lo único conveniente sería postergar las próximas elecciones unos 300 o 400 años, pero fuera de eso no se me ocurre ninguna otra solución, ¿no? Y tener un gobierno fuerte y un gobierno justo también, un gobierno de señores y no un gobierno de ampones. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Usted heredó alguna vez el anarquismo de su padre? Sí. ¿Y lo tuvo de joven? Y lo tengo para el porvenir. Ojalá merezcamos no tener ningún gobierno alguna vez, en ningún país del mundo. Ese sería el ideal, la utopía. Ese sería el ideal, sí. un mínimo de gobierno, gobierno puramente municipal, como era Spencer. Ese sería el ideal para mí. Pero desde luego mis opiniones en materia política no deben tomarse en cuenta. Yo no sé nada de eso. ¿Cuándo vamos a aprender? ¡La democracia no funciona! Me da la impresión de que un día, si un día tuviera la chance de tener acceso al poder un hombre bueno, el mundo sería muy diferente. Pero la política es el arte de dividir. Es la izquierda contra la derecha y eso no va a estar proponiendo jamás. Un buen dictador. Borges decía, si tengo que elegir, Borges no creía en la democracia, decía una frase genial, decía que la democracia es un curioso abuso de la estadística. Sí. Que como buen anarquista descreía de la democracia, pero si tengo que elegir un gobernante, decía Borges, yo prefiero un dictador. Entonces el periodista se quedó aterrado, ¿cómo usted propone un dictador? Sí, pero me gustaría que ese dictador fuera el mejor de todos los hombres. Okay. Si pasara por México hoy, 22 de octubre, no sé qué día soy, o 30 de octubre. Si pasara por México en este año 86 Jesús otra vez, sin discutir ninguna idea, yo me pondría a su servicio. Hay gente para la que me gustaría trabajar y dejar mi opinión de lado. No quería agregar a la feria una nueva idea. De reiterarme sus palabras cuando recién habló con el presidente de los argentinos. Sí, yo dije que yo había descreído de la democracia. Que yo creía que la democracia era, como dijo Carlyle, el caos provisto de urnas electorales. Pero que ese caos, el 30 de octubre, había demostrado su hermosa voluntad de ser un cosmos. Y creo que ahora estamos en camino de serlo, pero desde luego va a ser una tarea difícil, ya que bueno, se trata de una esclavonía resucite, pero sin duda va a resucitar, pero creo que nuestra convalecencia va a ser lenta, ya que al cabo de, bueno, por lo menos 6-7 años, quizá más de desgobierno, es difícil que este país se levante. Pero todo depende de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes. Yo también trataré de hacer algo, aunque me da, es difícil, me puedo hacer mucho, he cumplido 84 años, cometí la imprudencia de nacer en Buenos Aires el año 1899, el penúltimo año del siglo, pero seguiré trabajando con todos ustedes. Y ahora tiro yo, porque me toca, en este tiempo de plumaje blanco, un nudo con tu voz y un ciego como yo, vencedores, vencidos. Que yo había descreído de la democracia. Hace 30 años se produjo en nuestro país el retorno de la democracia de un modo definitivo. Tal vez todo el debate que hay alrededor de la democracia se centre en pensar este término, definitivo. Porque la democracia nunca es definitiva. Siempre está democratizándose a sí misma. Hay que entenderla más como un verbo, algo en permanente movimiento. No es que hay democracia, sino que vivimos democratizándonos, avanzando a aquellas cuestiones todavía irresueltas y a las nuevas cuestiones que van surgiendo en el marco del mundo en el que vivimos. La democracia siempre tiene que tener como propósito luchar por la mejora en las condiciones de vida de los más débiles. 30 años de democracia, una democracia que se sigue consolidando y que por suerte se sigue democratizando para hacer de este país un país cada vez más libre. Tiro de Gracia, un programa que se autodeclara estúpido, incapaz, soez, burdo, chabacano, innecesario, nocivo, perezoso, irrespetuoso, pedante, arrogante, irracional, obsecuente, obtuso y totalmente ordinario. Si no lo decíamos nosotros, alguien más lo iba a decir. Tiro de Gracia, dejando sin armas a los críticos. Desde la escuela nos cuentan sobre las bondades de la democracia, pero suelen obviar otras cuestiones relacionadas a los que corrompen y a los que se encargan de poner un manto de sospecha sobre ella. Tal vez esto sea para no desilusionarnos desde tan pequeño. Algunos seguro pensarán que hablo desde un cierto despecho y rencor. Yo tengo que confesar que no es que no creo en la obra de la democracia, sino que no confío en los malos protagonistas que actúan en ella. Y créanme que no me siento orgulloso de pensar así. Es más, me siento terrible. Envidio acérrimamente a aquellas personas que son estafadas por políticos y vuelven a creer nuevamente en otro y así sucesivamente. Y ciegamente vuelven a creer. Y no es que uno sea un tonto por confiar una y otra vez en un político, sino que esas personas no pierden algo esencial en la vida, la esperanza. La esperanza de que pueda haber algo mejor. Ojalá pueda lograr recuperarla algún día. Sarmiento dice, tenemos que formar ciudadanos, mientras Alberdi le decía habitantes. Sarmiento dijo, no, ciudadanos, para que construyan la nacionalidad, gran acierto de Sarmiento, y este fue el gran desafío de la escuela pública. Muy bien, el gran desafío de la escuela hoy es crear ciudadanos para el mundo. ¿Entendés cómo es la cosa? ¿Entendés? Así. Inculcar, formar ciudadanos. Esa es la base. Desde chiquitito, acá en la escuela primaria, también te van diciendo, la democracia es lo único que tenemos, con la democracia participás. Y después se llega el año de las elecciones, ¿no? Entonces vos estás en la salita de cinco, ¿y los nenes qué hacen? Arman su propio PNI, después arman las urnas, después arman su cuartito oscuro. ¿Para qué? Para así votan como mamá y papá. Fantástico eso. Más adelante te van a hacer repetir de memoria el preámbulo. Y después te van a enseñar la división de poderes, por supuesto, ¿no? Que somos todos iguales ante la ley, los derechos civiles, que todos tenemos derecho a tener una casa, un trabajo, una comida. Te lo repiten. Claro. Todo en teoría, por supuesto, ¿no? Pero, ¿para qué sirve esto? Ahí se arma en tu cabecita el sistema representativo como la única opción de participar. Porque uno dice, no niego la democracia, pero ¿cómo? ¿No se puede participar más? En la escuela, hace esto. No cuestiones lo instituido, no cuestiones nada, no pensés distinto. Acá, nace todo esto. Señoras y señores, yo no quería que en este acto faltara la opinión de alguno de mis educandos, los alumnos, los hombres del mañana, por el cual existimos nosotros los maestros. Los reuní, les dije, saquen una hoja, me van a tener que definir la democracia con la menor cantidad de palabras posibles. Algunos trabajos no eran posibles de ser leídos acá, realmente. Tengo, por ejemplo, el alumno Volpini escribió: la democracia es esto que nos viene pasando en estos últimos 10 años. No hay que tomarlo en serio, es un chico negativo. Hijo de padres separados. Le puse un 1, lo mandé afuera y ha sido suspendido con 25 amonestaciones. Esta materia hace tantos años, sí, ya sé. Instrucción cívica. Una materia cuadriculada, una se nunca le llevé el apunte, niño Tato. ¿Cómo se dicen los gobernantes? No sé, señorita. Pero niño Tato, acuérdese lo que le dije de los padrones. No me acuerdo, señorita. Pero tranquilícese, niño Tato. ¿Qué haría usted frente a una urna y con una boleta en la mano? No tengo la menor idea, señorita. Pero quiere que quede en el cuarto oscuro, no sé ni qué es, señorita. Le digo que no puedo comprender qué tiene que hacer un tipo grandote en un cuarto oscuro con un papel en la mano. Por culpa de esa materia de instrucción pública, a mí me echaron de casi todas las escuelas. Y justamente porque se consta que yo fui un visionario, un tipo intuitivo, ya de chico tuve el presentimiento de estudiar instrucción cívica, no me iba a servir para nada. El alumno Zángano escribió: a mí me gusta la democracia porque las mujeres pueden sacarse el corpiño en la playa. Tampoco lo debemos tener en cuenta. El alumno Zángano ha repetido 6 veces sexto grado, ya tiene 18 años y su obsesión obviamente son las mujeres. Pero quiero recordar una definición de la democracia que siempre escuchamos en boca del esclarecido Mariano Grondona. Democracia, del griego demos, pueblo, gracia, gobierno. Gracia, pueblo, gobierno, democracia. Yo creo que la definición no importa. Lo que hay que tener en cuenta que la democracia no debe estar afuera de nosotros. Debemos llevarla dentro nuestro, porque solo siendo democráticos cada uno de nosotros, viviremos en democracia. Como decía Churchill, la democracia está llena de defectos, pero no conozco otro sistema que se acerque más a la posibilidad de permitir la representación de la voluntad popular. Que nada es perfecto en la tierra, pero que tenemos valores que defender. Y que esos valores para mí son sobre todo los valores de la libertad y de la democracia. Para mí ha sido tocar el cielo con las manos. Después de tantas persecuciones, de la censura, de la quema de mis libros, etcétera, etcétera, ahora esta amplitud, ver también cómo se ha progresado en la cultura hacia el pueblo, y creo que ese es el camino de la democracia, ¿no? El buscar, por fin, llegar alguna vez a eso que cantamos en el himno nacional desde 1813. Ved en trono a la noble igualdad, libertad, libertad, libertad. Llegar a la igualdad de todos, pero en libertad. Jamás una dictadura. Por eso estoy hoy en contra de cualquier tentativa violenta de imponer ideas. Creo en la pluralidad y creo en la democracia. Se me dice que la democracia es un régimen podrido y putrefacto y corrompido. Pregunto, ¿qué régimen no lo es? La diferencia es que en la democracia se puede denunciar la corrupción y se puede castigar la corrupción. El presidente más fuerte del mundo, me refiero a Nixon, fue juzgado por un juez desconocido, denunciado por un periodista y tuvo que dimitir. Esto es muy admirable. En definitiva, la democracia es el único régimen que permite mantener vivos y libres a las personas que quieren mejorarla. Y esto es una cosa inapreciable. Hoy simplemente vamos a festejar, porque por primera vez en muchos años tenemos 10 años de democracia. 10 años de libertad para decir lo que querramos y para votar a quien querramos. 10 años que, ojo, no son 10 años cualquiera, sino que son los 10 primeros años, lo que quiere decir que esto recién empieza. Por suerte, ya hay muchos chicos criados en democracia. Pero por si alguno quiere saber de qué se trata esto de la democracia, que lo vean a don Ernesto Sábato y le pidan prestado el Nunca Más. De eso se trata. Mientras tanto, mis queridos orejones del tarro, a seguir laburando la neurona atenta para llegar a los 20, que digo 20, para llegar a los 100 años, verbú con papas fritas y... ¡Good show! Tiro de gracia. Mosquito y la reputa. ¿Es ese fastidioso mosquito que interrumpe los mejores placeres de la vida? Algunas personas ponen en duda la importancia del voto. Que hay políticos corruptos no es ninguna novedad. En todas las épocas lo hubo. Y por otra parte, la corrupción no es ajena a otras actividades humanas. No quiero justificar la corruptela. Lo que quiero exponer es que la única manera de sacarlos del juego es a través del poder del voto. Es cierto que a veces son tantos que tenemos que ser muy diestros y memoriosos jugadores de ajedrez. Pero bueno, es una tarea que nos corresponde. Yo creo que hay que cuidar el voto y utilizarlo a conciencia, dado que para que nosotros tengamos la facultad de este derecho, peleó y murió mucha gente. Goodbye. La elección nacional está cerca. Ejerzamos nuestro derecho a votar y hagámoslo responsablemente. Vota. Tu voto vale. Este domingo es obligación de todo ciudadano argentino acudir a las urnas entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Si no se cumple con esto, el Código Electoral prevé sanciones de hasta 2 años de prisión. En la Plaza del Congreso encuentro la democracia. Me saluda amablemente porque ya nos conocemos. En otros países compartimos maravillas y también el abuso de los que no la entienden. Participar como autoridad de mesa es asegurar la democracia. La democracia. Esa vieja farsante, siempre hermosa a pesar del pobre vestido nuevo que es una copia del viejo. Una vieja media farsante, pero... Con la democracia nos vamos a morir de hambre igual que antes, pero ahora contentos. Y más allá de cómo usted se sienta con las dirigencias del turno, si le gusta a uno, si le gusta a otro, si no le gusta a ninguno y demás, el comicio tenemos que cuidarlo. Es un instrumento fundamental de la democracia y es nuestro instrumento. Si no vamos al comicio no perjudicamos ni a A, ni a B, ni a C, ni a D, ni a... Nos perjudicamos nosotros. Confío en las personas a quien yo le di mi voto. Hablando de, ¿no?, de nuestra realidad nacional, es una realidad política que se vive. Las decisiones de los dirigentes políticos son las que, en definitiva, cambian el curso de los países, de las naciones, de los pueblos, ¿no? O sea, son los que... Y la gente interactúa con eso y se manifiesta, pero se manifiesta de una manera tan caótica que a veces vos no sabés realmente si no vivimos en un estado semi-sinárquico, ¿no? Veo que la gente protesta porque pasan más de 30 segundos esperando para pagar el peaje y a la vez, a la hora de votar, vota a los dueños del peaje. No sé si me entendés. Se da vuelta como una prostituta por dinero. Este semáforo, la remipeo, dale, perejil, dale, ¿por qué no avanzar? ¡Ve que está roto! Don Mario, ¿cómo le va? Por el orden. ¿Qué dice? Esto, si me vota, no le va a pasar. Confíe en mí, por semáforo que funcione. Ahí está, y se pone verde. Y doblamos todo. ¿Cómo te va, querido? Ya sé bien qué lindo tenés el taxi. Vote por el Orte. Para una ciudad mejor. Por el Orte es mejor. Por el Orti, jefe de gobierno. Por el Orti es mejor. Vote por el Orti. Por el Orti es mejor. Para todos. No lo voy a defraudar. O sea que, por lo tanto, ¿entendés? Lo que veo es que la gente de buena fe va a tratar de seguir haciendo cosas buenas y a ellos me uno. La gente que es oportunista y que está tratando de no perder el filo que le toca morder, sigue en esa y nadie la va a detener. Va a haber elecciones en la parroquia de un compadre mío. Parece que la cosa viene muy brava. Me pidió que le mande gente para ayudar en los comicios. Van a ir ustedes dos. ¿Y qué tenemos que hacer, doctor? No se preocupen. Él les va a indicar todo. Tal vez haya que cambiar alguna urna o asustar a alguien. Nada más. Trabajo de rutina. ¡Pero eso es fraude! ¡No diga esa palabra maldita en este templo de la democracia! Dice Mastropiero en sus memorias. Sí. Yo he compuesto música para la campaña electoral del doctor Alberto Ortega, porque el doctor Alberto Ortega siempre supo poner por encima de los mezquinos intereses partidistas los supremos intereses personales. Porque es un prohombre respetado por propios y ajenos, insobornable custodio de lo propio, inflexible amigo de lo ajeno. Y por último, porque es incapaz de una traición, es incapaz de una falsa promesa, es básicamente incapaz. Lelutier interpretarán a continuación justamente música proselitista de Johann Sebastian Mastropiero. ¡Ortega! ¡Viva Ortega! ¡Viva Ortega! ¡Viva Ortega! He venido a hablar ante ustedes para que se den cuenta de por quién deberán votar en la próxima elección. Hemos de hacer hincapié en el tema cultural. Y cuando hablo de cultura con Q mayúscula. Porque yo le pregunto al pueblo. Pueblo, ¿queremos la ignorancia en el gobierno? No. ¿Queremos bienestar económico? Sí. ¿Queremos funcionarios corruptos? No. ¿Queremos estulticia y prevaricato? Más o menos. Ahí está. Y ahora voy a terminar, porque yo sé que mañana Rodríguez será solo un mal recuerdo, porque yo sé que ustedes ya saben por quién deben votar mañana. Yo sé que ustedes ya saben que la honestidad tiene nombre. ¡Ortega! ¡Ortega! Que hay un solo voto posible. ¡Ortega! ¡Ortega! Que hay un solo candidato honrado. ¡Ortega! ¡Ortega! Si quieren un gran gobierno. ¡Ortega! Un gran estadista. ¡Ortega! Y una administración incorruptible. ¡Ortega! Entonces, ¿a quién van a votar mañana? ¡Rodríguez! ¡Fraude! El cuarto oscuro está iluminado. Pero no seas bruto, ¿no ves que tiene que ser así? Si no, los votantes no ven la boleta, hombre. Está bien, por esta vez se lo vamos a dejar pasar. Los argentinos tenemos un grave problema. Yo creo que el problema se puede resolver de dos maneras. A nosotros las cosas no nos parecen que nos van bien, porque tenemos dos graves inconvenientes. Uno es el sorete que tenemos en la memoria. Ahora, la mierda en el cerebro parece que se deposita en la zona de la memoria, que ni los neurólogos saben dónde cara cuesta, pero parece que dentro de todo este desconcierto, parece que está en la zona más profunda. Yo pienso que debe estar acá atrás, y tiene mal desagüe ahí la cosa. Entonces, toda la mierda se va amontonando, se va quedando ahí, se va quedando ahí, se va quedando ahí, pasa el tiempo, se seca y se hace como un tronco, como un sorete. Que no tenés que ver. ¿Qué ocurrió en tu casa hace 10 años? Hace 10 días, imagínate lo que pasó en el país hace 10 años. Hace 70 años que no nos terminamos de ir a la mierda. Cada año un poco, cada año un poco, y un día perdés la dignidad, no importa con eso no se come, y otro día perdés la democracia, a mí carajo me importa, y otro día perdés el derecho a hablar para la boludez que uno tiene que decir, y otro día te haces especulador, y otro día te haces alcahuete, y cuando te querés acordar sos un forro sin pasado, sin presente, sin futuro, sin conciencia política, como un pelotudo, y encima con el solete en la memoria que no te deja recordar quién fue el que te cagó. Y son tantos los que te cagaron que si tenés que empezar a hacer el análisis de quién te cagó, no termina nadie. Silva, sí, un momento. Me parece que este hombre ya votó. No, no, le habrá parecido a usted. Seguro que se confundió con otro, porque hay mucha gente que tiene la misma cara, ¿no? La cara que tiene la vez, digo, el señor este. No, señor. Ahora estoy seguro. Era él. Mira qué cabeza dura usted. Bueno, mientras usted discute, yo me voy. Tengo algo que hacer. Usted no se va a nada. ¿Es cierto que votó antes? Sí. 4 veces. ¡Qué ejemplo, eh! ¡Es un fanático del civismo! ¡Usted se calla la boca! ¿Y por qué hiciste eso? Bueno, me agarraron afuera. Me dieron 4 libretas de enrolamiento y 10 pesos. Y me dijeron que viniera a votar. Esto es increíble. Es el fraude más escandaloso que he visto en mi vida. Realmente hay gente que no repara en nada. Rápido, que pase el próximo votante. A mí me parece que lo más importante, la verdad, es que los argentinos vayan a votar. No importa por quién lo hagan. Que vayan a votar. Quiero, además, aprovechar, si usted me permite, su radio tan escuchada para lanzar mi campaña. Sí, por el Orti, sí. Para las elecciones del 14 de octubre. Cojan por el Orti. ¿Qué es lo que aplaude? Gracias. ¿Qué es lo que aplaude? Está lanzando lista la... marrón. Lista marrón, bien, por el Orti. A partir del lunes, cojan por el Orti. Ese ministro árabe, ¿lo conoce? Por supuesto, por el Orti. Alberto Raúl Cojan. Y sí. Yo, Rafael Oreste, por el Orti. La fórmula Cojan por el Orti será la que nos salve. ¿Por qué partido es por el Orti? Lista marrón. Vamos a hacer historia. Se van a dar cuenta los políticos corruptos que con el pueblo y por el Orti al poder no van a poder. Por el Orti estoy seguro. Va a sacar por lo menos 10.000 votos si tenemos la colaboración de ustedes diciéndole al gobierno. No, señores. Andate a la puta que te pongo. Muy importante la participación ciudadana en el comicio. Me acuerdo que hace unos años hubo aquella verdadera, ese verdadero sinsentido que fue el voto 501. ¿Se acuerda del voto 501? Mucha gente joven, estimulada por gente grande, que decía, nos vamos a 501 kilómetros, porque la ley dice que si uno está más de 500 kilómetros, está excluido, exceptuado de votar. Si vos querés claramente que tu voto sea un mensaje de protesta, lo que conviene que es cualquier cosa distinta le metes adentro. Le podés poner hasta una feta de salame. ¡No voten blanco! Pero también es un derecho no votar, ¿no? Claro, claro que sí. Y es también a veces un modo silencioso de protesta. O sea que me parece legítimo que la gente se exprese hablando o callando. Porque el lenguaje es también un lenguaje callado. A veces el silencio dice más que las palabras, ¿no? Suponga que un día el 90% del electorado dijera no vamos a votar. Y va el 10%. Ese 10% elige. Y es legalmente válido. Ese 10%, esa minoría, impone un presidente. Para que nos demos cuenta que la solución a la insatisfacción, que siempre nos da el sistema, no es no ir. Hay otro mundo que nos espera. Ese otro mundo. Este mundo de mierda está embarazado de otro. Y son los jóvenes los que lo llevan adelante. Esos jóvenes despreciados por las elecciones regidas por el interés de los partidos políticos, donde los jóvenes no votan. Los jóvenes chilenos no votaron en Chile. No votaron porque no creen en la democracia que les ofrece. Pero no es porque creen en la democracia, no. En esta democracia manipulada, en este nombre secuestrado por los banqueros, por los políticos mentirosos, por los artistas de circo, que ofrecen una pirueta diferente cada día. Esta es la única razón medianamente normal para entender por qué en la Argentina lo mismo que nos cagaron dice que nos van a salvar y nosotros le tenemos que creer. Porque nos olvidamos que nos cagaron. Entonces, como el país se ha ido a la mierda, ¿y quién nos gobernaron hace 70 años? Lo mismo, hijo de puta. Nos vienen gobernando hace 70 años radicales, militares y peronistas. Y los militares pusieron 80 veces gabinetes íntegros de liberales para que le administren la dictadura. Y mirá dónde carajo estamos entre los liberales, los radicales, los peronistas y los militares. Sin embargo, son los que hablan, son los que dicen que van a salvar al país. ¿Qué carajo? Pero lógicamente, mucha gente se debe haber visto ante la disyuntiva. ¿A quién carajo votó? Suena el timbre y como preparado la función va a comenzar. En el ambiente se puede respirar la campaña electoral. Los carteles, televisión y radio contaminan mi ciudad. Con sonrisas de cordialidad nos pretenden embaucar. ¡Chancol! Unos debates y aburridos mitines sin credibilidad. Tras esa cara evangélica se refugia la mezquindad. Ya he votado y todo ha terminado, te he dejado de interesar. Tu mirada ha dejado de brillar, hasta la próxima, chaval. Ni fu ni fa. Democracia que se convierte en banalidad. Puedes elegir sin diversidad. Y si no estás con los gigantes te aplastará. Años tengo la oportunidad de votar a blanco negro, no puedes optar a más. Sumiso como un pavo, esperando la Navidad estoy, aguardando el milagro. Ninguno de vosotros me puede representar. Dame democracia en la que pueda participar. Nos engañan con un cebo, la quimera de la libertad. Todo es patraña hoy. Platón se planteaba el siguiente problema: ¿quién debe gobernar? Claro. ¿Quién debe gobernar? Decía. Entonces no le gustaba que un tipo fuera elegido, porque él decía, y si el tipo que elige la mayoría no es bueno, él también confiaba en que las mayorías eran perfectamente ignaras y que no tenían la posibilidad del buen juicio. No importa. ¿Quién debe gobernar ante ese caso? No podemos confiar en esta tiranía del número. ¿Qué pasa si la mayoría elige a un incapaz, etcétera? Y seguía preguntándose, ¿quién? Y entonces contestaba él mismo, un filósofo, un hombre iluminado, etcétera, etcétera. Pero muchos siglos después aparece Popper. ¿Karl Popper? Y convierte esa pregunta en otra. No, no es quién debe gobernar. ¿Qué podemos hacer nosotros para estar a salvo en caso de que nos gobernara un insensato? Y entonces ahí aparece la primera y más fuerte condición que tiene la democracia, que no es la de elegir por mayoría, sino la de elegir a intervalos regulares, la de poder renovar la elección, la de poder, en caso de ser gobernado uno por un insensato, no votarlo la siguiente vez. Tuvo que venir Popper para aclarar el asunto de Platón. Y cuanto más popperiano se vuelve uno, más insensato nos parece Platón. Estoy cumpliendo un sueño muy importante para mí. Los amo, pero a la vez tengo un gran... Tenemos que despedir, pero te quita. Y quiero agradecer los zapatitos, el vestido. Y si vos no te vas a quedar acá solita haciendo prensa con mi ex, colgándote. Ya te colgaste de la torta. Yo, vos me necesito, vos pensás que yo necesito. Por favor, ¿sabés? El otro día recibí un regalo, Zulma. Un señor, hace un año que no venía el boliche, me regaló. Y nada, y el trabajo va y viene. Hoy es bailante, mañana hacer otra cosa, pero los amigos... 200 canales y solo veo gatos. Para la depresión post-televisión, no hay nada mejor que... Tiro de Gracia. Bajo el control operacional de la continuaré en el ejercicio que recomienda a todos los habitantes del pueblo de la nación hasta la finalización del término fijado por la ley. Llegamos a 1977 con esta institución de acciones y actitudes individuales. ¿Con cuál institución se refiere? Con el Congreso de la Nación Argentina. Práctica del la institución se permanente, entiendo que sí. Jorge Rafael Videla, teniente general, comandante general del ejército. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico... Bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es un problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban, eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme.

señor presidente. El pueblo se ha sublevado. Avanzan en manifestación sobre la casa de gobierno. ¡El pueblo me quiere! ¿Le parece? ¡El pueblo me quiere! ¡El pueblo me quiere quemar si me agarra! ¡Rajemos! No, señor presidente, por favor, no huya. Ay, perdón, perdón. Perdón, pero... ¿Es cierto lo que acabo de escuchar? ¿Qué? Que el pueblo avanza sobre Palacio. Sí, señor ministro. Ay. Pero ya mandé las tropas a detenerlo. Ay, pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Señor presidente, yo pienso que lo mejor que podemos hacer es huir. ¡Huir de Palacio! ¡De acá! Mazzucchino trabajó durante un tiempo como músico oficial del gobierno de la República de Banania. En esos años, Banania era gobernada con mano firme por el general Eutanasio Rodríguez. Una de las obras que conocemos de esta etapa de Mastro Piero es la canción infantil El Conejito Inocente. En realidad lo que se conserva es la versión censurada de la misma, cuyo texto dice: había una vez y comieron perdices. También compuso sobre versos del mismo autor una canción que no llegó a estrenarse, titulada Viva la Libertad. Lamentablemente no se ha conservado el nombre del poeta ni el poeta. Pero la partitura más importante de esta época de Mastro Piero es la canción de homenaje a Eutanasio, que se estrenó en un solemne acto con la presencia del mismo. Señores legisladores, señores ministros, señores corresponsales extranjeros, señor nuncio apostólico y diplomáticos de otras naciones, ¡descanso! De no ser por nuestra acción de gobierno, pacientemente desarrollada en estos últimos 49 años, nuestras calles estarían hoy llenas de pornografía, de corrupción, de violencia, de gente. Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! Sacaste a nuestra tierra del oprobio y la desgracia, después de tantos años de aplastante democracia. Antes había desorden, cada cual con su opinión. Paz y orden y una sola opinión nuestro pueblo tenía hambre y no había libertad y aunque aún le buscamos hambre no tenemos libertad. Yo me pregunto una cosa. Si nosotros somos gente tan impaciente que no podemos esperar que se cumpla un periodo de 6 años en un gobernante, ¿por qué no acortamos el periodo presidencial? Hagamos como en Norteamérica, hagamos 4 años, es mucho, somos impacientes, hagamos menos, 3 años, 2 años, 1 año, 6 meses, 4 días, hagamos algo. ¿Por qué supongas que un presidente dura 1 año? 1 año pasa rápido, se lo aguanta cualquiera. Y entonces usted se evitaría revoluciones, golpes de Estado, murmullo y la chanchino 20. Si por mí fuera, yo haría una casa de gobierno grandota, pero bien grandota, y pondría adentro todos los ministerios. Y no como ahora que, por ejemplo, usted es presidente, Dios lo libre y guarde, y de repente tiene que hablar con un ministro, lo manda a llamar, y como el tipo está en otro edificio, tarda un rato, media hora, porque el tránsito no le permite llegar rápido. Cuando llega, resulta que hay un gobierno nuevo y no lo deja entrar porque no lo conocen ya. Haría un edificio enorme, y en un piso pondría al CQT, y en otro piso pondría 68 organizaciones, y en otro piso la 32, y en otro piso la 19, y la sala de periodistas, que es el cuarto poder que nos puede faltar, y una dependencia para la gente de mar, y otra dependencia para la gente de tierra, y otra dependencia para la gente del aire, y pondría todos los partidos políticos adentro. ¿Ustedes se imaginan cuánto nos ahorraríamos de viáticos y de tiempo? Y una cosa muy importante, haría una entrada y una salida en otra punta y en otra punta. Una entrada para los presidentes nuevos en los días que hay mucho cambio y una salida para los presidentes de puesto, no como ahora que se cruzan, que es un papelón. Y sale el presidente de puesto todo caído bajo y dice, adiós hermano, y el otro dice, jejeje, ya Tomás, son gajes del oficio, y el otro dice, gajes del oficio, entramos a ver lo que te pega, entramos a ver lo que te pega. Dicen que hay... No hay que remover el pasado, que no hay que tener ojos en la nuca, que hay que mirar hacia adelante y no encarnizarse en reabrir viejas heridas. Están muy equivocados. Las heridas aún no están cerradas, laten en el subsuelo de la sociedad como un cáncer sin sosiego. Su único tratamiento es la verdad y luego la justicia. Solo así es posible el olvido verdadero. La memoria es memoria si es presente, y así como Don Quijote limpiaba sus armas, hay que limpiar el pasado para que entre en su pasado. Es más que claro que la democracia tiene sus deficiencias, pero es lo más cercano a la libertad que tenemos. Conviviendo en ella tenemos incluso el lujo de poder criticarla y sospechar de ella como a una mujer que nos es infiel. En otros regímenes no tenemos la menor oportunidad de juzgar nada. Solo tenemos la obligación de someternos al silencio y a la inacción más abyecta. Por eso hay que cuidarla. Y criticarla también, porque de eso se trata la democracia, del poder expresar nuestras ideas y malestares, sin que nadie nos prohíba y censure, o nos obligue a actuar de tal o cual manera. Yo soy hijo de la democracia, nunca viví en otro sistema que no sea la democrática, pero repasando la historia, no quiero pasar por lo que pasaron mis abuelos y mis padres, y tanto miles y miles de argentinos. Por eso vale la pena soñar democráticamente con un país libre de toda tiranía, de aquí hasta la eternidad, hasta la eternidad, hasta la eternidad, hasta la eternidad, hasta la eternidad. Desde hoy esta nación queda anexionada al Imperio Otomeño y su pueblo queda obligado a obedecer las leyes promulgadas por nuestro gran jefe, el dictador de Otomeña, el conquistador de Österlich, el futuro emperador del mundo. Tienes que hablar tú. No puedo. Debes hacerlo. Es nuestra única esperanza. Esperanza, esperanza, esperanza. Lo siento, pero yo no quiero ser emperador. Ese no es mi oficio. No quiero gobernar ni conquistar a nadie, sino ayudar a todos si fuera posible, judíos y gentiles, blancos o negros. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Los seres humanos somos así. Queremos hacer felices a los demás, no hacerlos desgraciados. No queremos odiar ni despreciar a nadie. En este mundo hay sitio para todos. La buena tierra es rica y puede alimentar a todos los seres. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Pero lo hemos perdido. La codicia ha envenenado las almas. Ha levantado barreras de odio. Nos ha empujado hacia la miseria y las matanzas. Hemos progresado muy deprisa, pero nos hemos encarcelado nosotros. El maquinismo que crea abundancia nos deja en la necesidad. Nuestro conocimiento nos ha hecho cínicos, nuestra inteligencia duros y secos. Pensamos demasiado y sentimos muy poco. Más que máquinas, necesitamos humanidad. Más que inteligencia, tener bondad y dulzura. Sin estas cualidades, la vida será violenta. Se perderá todo. Los aviones y la radio nos hacen sentirnos más cercanos. La verdadera naturaleza de estos inventos exige bondad humana. Exige la hermandad universal que nos una a todos nosotros. Ahora mismo mi voz llega a millones de seres en todo el mundo. A millones de hombres desesperados, mujeres y niños. Víctimas de un sistema que hace torturar a los hombres y encarcelar a gentes inocentes. A los que puedan oírme les digo, no desesperéis. La desdicha que padecemos no es más que la pasajera codicia y la amargura de hombres que temen seguir el camino del progreso humano.